Pegadito, tenemos a Patricio Knaut de Pasión Futsal, está en línea, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Patricio? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, lo escuchaba atentamente Ezequiel, coincidiendo en parte con algunos de sus conceptos. En otros no. Primeramente, bueno, él planteaba, bueno, el tema de cuando se cambian las reglas, que implica una notoria dificultad a veces para lo que son los árbitros. Sí. En ese sentido, más de una oportunidad, vienen los instructores de FIFA, o el mensaje de FIFA es, bueno, las normas de juego no se pueden hacer solamente para que sean más fáciles para los árbitros, sino que tienen que perseguir hacer el espectáculo más atractivo. Claro. Pero bueno, hoy casualmente, bueno, hablando con un entrenador español que fue el que puso en boga el tema de esta polémica del cambio del pase al arquero, él me dio una palabra, digamos, un adjetivo que creo que resume lo que se da en ciertas situaciones que pone el actual reglamento, que la palabra es absurdo. Se me decía, bueno, hay normas que son absurdas y que la lógica se impone en que tienen que aplicarse de otra manera. Sí. Y él de esa manera, bueno, me justificaba que en España, por ejemplo, esta contradicción que aparece con la regla 16 en el segundo párrafo de las infracciones sobre la prohibición para el pase de arquero cuando éste hace el saque de meta, que no se la podrían devolver más allá de que de toque o no toque, en un contrario, él me decía, es una norma absurda. Y bueno, hay un montón de situaciones absurdas, como bueno, las que escuchaba atentamente que decía Ezequiel. A lo mejor en el caso este de la finalización de juego, en algún momento se pueda tomar una decisión un poco más saludable como la que tiene el rugby. En el rugby no se puede terminar el partido con la pelota en juego. O sea, más de una vez vemos que la patean afuera y ahí el árbitro da por finalizado el partido o el reglamento mismo prevé taxativamente, digamos, en qué situación de juego el árbitro puede interrumpir. Claro. Y bueno, después sí, coincidía con lo que decía del tema de. Yo hoy hablaba casualmente con Rivera, él decía lo que planteábamos el lunes. Al arquero que está adelantado le patean de boquillada, la toca con la mano, detiene la pelota, no hay penal, si no era la sexta acumulada no hay tiro libre. El partido terminó, el arquero le pondrán la amarilla a la roja, pero el partido, digamos, el resultado del partido quedó desnaturalizado completamente. Y así yo Sí. creo que bueno, que hay un montón de reglas que bueno, se tendrán que seguir trabajando. El futsal no es un deporte estático, afortunadamente. Y bueno, yo por ejemplo, hay cuestiones que siempre mejor salen de la lógica y dice, bueno, ¿cuál es la distancia mínima para cualquier pelota para 5 metros? ¿Y por qué el círculo central tiene 3 metros de diámetro? O sea, hasta cosas tan elementales. Sí. Claro. ¿Por qué cuando vos demorás 4 segundos en hacer un córner es saque de arco, y cuando vos haces mal un saque de arco, tenés la posibilidad de volver a repetirlo? Porque en las dos situaciones, digamos, el balón no está en juego, que era en su momento una de las causas por las cuales te decían, bueno, si el arquero cuando va a sacar, saca mal, o sea, la pelota no sale del área, saca con las manos fuera del área, ¿por qué entonces ahí, a la inversa, bueno, si el arquero saca mal, comete una infracción, la pelota tiene que ir al equipo rival? Claro, lo que yo pensaba cuando veía las reglas y cuando lo relacionaba un poco con todos los deportes, digamos, de canchas chicas, es que el deporte siempre se va a intentar hacer un poco más dinámico, digamos. Un poco más dinámico y que tampoco, digamos, tampoco se especule. Claro, Por eso yo creo que obviamente lo del arquero, digamos, para que no se pueda jugar atrás y especular con jugar con un quinto jugador. Claro, bueno, en este caso, Cito Rivera, él también nos aportó en su momento el Muro de Pasión un video de un Holanda-Georgia por una eliminatoria de Europa, donde estuvieron 10 minutos pasándose la Claro. pelota uno a otro. Y yo me acuerdo en un momento, en una época en inferiores, cuando yo estaba en Arsenal, un Arsenal Racing en cancha Villamuelo, una cuarta división, donde también se pasaban la pelota entre tres jugadores. Y recuerdo que el árbitro quería suspender el partido, porque decía que, digamos, se violaba el espíritu de juego de, bueno, vamos a tratar de atacar o vamos a tratar de Claro. proponer algo. Eso es una regla muy parecida también, digamos, sin un tiempo establecido como tiene el básquet, es una regla muy parecida a lo que es el handball, digamos, que no se puede Claro, el especular pasivo. pasando. Claro, el pasivo vendría a ser. Claro, el fútbol de salón, el que rige la Asociación Mundial, tiene sí una regla que obliga a cruzar la mitad de la cancha cada 15 segundos. No sé, a lo mejor en algún momento podemos tomar esa regla, bueno, o ir en algún sentido Lo que sí yo creo que ayudó a lo que al consejo, lo que vos planteabas, el tema de la dinámica, es el tema que a lo mejor se nos pasó muy por alto, que fue que igualmente lo trataron los instructores en Calépolis y Sechil en la reunión, y que le tendrían que prestar bastante atención todos los equipos, que es el tema de las señales del árbitro para habilitar el juego. O sea, a lo mejor estábamos muy acostumbrados a que para cada acción de juego donde la pelota se detenía venía el silbato, porque bueno, esa era la instrucción que le bajaban. Y en cambio, bueno, lo que ha bajado la FIFA ahora, y que lo que se pudo ver durante el Grand Prix, es que meterle mucho ritmo de juego en cuanto a que para sacar el arco no es necesario el silbato, sino que basta la señal, lo mismo con los laterales, y dejar nada más el tema del silbato cuando hay algún tiro libre, digamos, de mucho peligro. Creo que en eso es bastante acertado. Va a haber equipos, va a haber algunos jugadores que yo los conozco que son muy pícaros, uno que anda por Parque Patricios, que seguramente va a tratar de sacar mucho provecho de ello, y bueno, yo creo que eso sí va a ayudar mucho a que los partidos sean más dinámicos, y que bueno, y que a lo mejor un partido de futsal, que cada tiempo tiende a durar entre 35 minutos de tiempo, digamos, neto, a lo mejor baje allá a menos de 30, y eso mejorará mucho el espectáculo. Patricio, ¿sigue habiendo muchos cabos sueltos para vos y para, digamos, la mayoría del futsal argentino, o dentro de todo se está haciendo, digamos, bien las cosas? Si vos me decís a la parte dirigencial, bueno, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo en forma equivocada, o como planteé hace 2 años atrás, gente que, bueno, ha tomado, digamos, opciones equivocadas en cuanto a sobre con qué gente asesorarse. Y eso, bueno, ustedes hablaban recién del tema de los cambios de horarios. El lunes Guillermo Campos creo que fue muy claro en todos los conceptos. Ustedes marcaban ahora que, bueno, que le llegan muchos mensajes de inconformidad, porque, bueno, creo que hay situaciones donde pretende, digamos, modificar la realidad o aislarse de lo que es la sociedad, y hay situaciones como la que estaban ustedes, el tema de las costumbres de los chicos de 16, 17 años, de las madres que tienen que ahora llevar a los chicos de 10 años a las 6 de la tarde a jugar un partido de fútbol, y el cambio de rutina para un chico que, digamos, al otro día de esa edad tiene que estar descansado, pensar en el colegio. Pero bueno, el gran drama de todo esto, sumado al hecho de, bueno, de que quisieron dejar en 5 jugadores, que bueno, que es una falta, digamos, a las normas de FIFA, y bueno, a lo mejor en ese sentido los clubes podrán, digamos, hacer valer su autoridad y que esto, digamos, se corrija. Te están llevando a una situación donde se pueden llegar a prever muchos casos de partidos donde los equipos no se presenten, que tengan dificultades, y el elemento, digamos, a lo mejor suena mal decir el elemento, pero el elemento fundamental, digamos, del futsal, que es un juego, tal como, digamos, puede ser redundante, pero son los jugadores. Y si nosotros no ayudamos a que haya jugadores, que los jugadores puedan jugar en horarios cómodos, y esto se va a ir muriendo de a poquito. Claro, es lo que hablábamos antes. O sea, si los jugadores mismos, que son, como decís, los que hacen el deporte, no están contentos a la hora de salir a jugar y están diciendo, no, prefiero ir a bailar, me acuesto a las 7 de la mañana y ni voy. Si cada jugador empieza a pensar así, se va a complicar el tema de mantener los clubes, y obviamente. Obviamente tiene que haber un trabajo. Yo no te puedo decir, internamente en mi club tratamos de plantear el tema. Bueno, chicos, miren, cuando seamos de local vamos a jugar los días sábados a la tarde. Entonces, bueno, pues sábado a la noche son libres de hacer lo que quieran. Pero cada 15 días tengan la responsabilidad de que si nos toca ir a jugar a las 12 del mediodía, bueno, a las 10 de la mañana tienen que estar en condiciones de venir a presentarse al club para ir a la cancha donde tengamos que jugar. ¿Y vos crees que eso se puede hacer? O sea, digo por la rebeldía que hay hoy en día. Es que es una rebeldía no solo que hay hoy en día, sino que es de siempre, digamos. Sí. Ustedes y yo, hace 10 años atrás teníamos los mismos vicios, digamos, los mismos caprichos, antojos de cualquiera que tiene 15, 16, 17 años. pero bueno, hay que, de nosotros, bueno, hay que trabajarlo, ya bastante trabajo hacen los delegados, que yo creo que a veces no es bastante apreciado, porque después te encontrás que así muy ligeramente te dicen los clubes son indisciplinados, los jugadores son indisciplinados, los técnicos son indisciplinados, y viene Guillermo y te dice, no, mire, este es el porcentaje o el promedio de incidentes que tiene el futsal. Creo que se intenta justificar después lo que son soluciones simplistas con justificaciones mucho más simplistas todavía e injustas. Mira, yo te cuento, no sé si estarás de acuerdo, pero acá la mayoría de nosotros juega o futsal o fútbol de campo de manera amateur, y yo estoy convencido de que acá en este país, por lo menos, muchísimos de los equipos que son amateur entrenan de manera profesional, como lo contaba el chico de Damián, claro, Estrella de Boedo, que se lo toman la única diferencia con un equipo profesional es que no se cobra. Pero, por ejemplo, yo voy a... Te cruzás con chicos en Palermo, en Caballito, en Parque Centenario, por el lado de Capital, ¿no? Entrenando, y vos ves que son de a 15, de a 20, y son un solo plantel. Y yo estoy seguro de que están todos motivados, y que si vos le decís, muchachos, miren, el partido es a las 12, a la 1, tratemos de no salir, o hasta las 2 de la mañana para estar bien, yo estoy seguro que si las cosas vienen bien, de arranque, los pibes responden. El tema es cuando ven que de otro lado no hay una respuesta, o que el club no te responde, o que el árbitro no sabe las reglas, o que de la dirigencia las cosas vienen mal. O sea, creo... O que el campeonato es aburrido, claro, es mediocre, está mal organizado. Tal, ¿no? Cual. Por supuesto que eso influye notoriamente. Pero bueno, vos lo planteabas, el tema del gran sacrificio que hacen muchos de estos jugadores para estar en sus equipos, para a lo mejor después tener una posibilidad en la selección nacional, y era lo que decíamos el otro día, un jugador que a lo mejor no puede ir a una selección nacional porque tiene problemas de trabajo, resulta que porque no mandaron una nota es un desertor. Claro. Y encima lo suspenden para jugar en su club. Sí, sí, sí, por eso. Con contrasentido total, digamos. Entonces, bueno, Lamela hoy la está rompiendo en la primera de River, pero River no se lo dio al sub-20 cuando tuvo que ir a jugar la clasificación de los Juegos Olímpicos. ¿O estoy equivocado? No. Entonces, ¿de dónde nacen estas cosas solamente para el futsal? ¿De la cabeza de quién salen? Bueno. Bueno, la verdad que está bueno tener estas charlas con alguien que está hace tanto tiempo metido, y te das cuenta por ahí con algunas cosas que te dice que realmente la tiene clara. Pero bueno, yo te vuelvo a agradecer tu colaboración, más que nada con nosotros, que estábamos acá debatiendo las reglas. Obviamente, por ahí, como dije recién, en algunas cosas seguramente vos tenés más claro los conceptos que nosotros, y nos podés aclarar algunas dudas. Y bueno, nada, como lo anticipé antes, ustedes van a ir a cubrir el Nacional y tienen las puertas abiertas para el miércoles, justo cae la final, pero si el lunes también quieren salir para contarnos cómo viene la mano, obviamente están más que invitados. No, desde luego, yo como te dije en el primer programa me tocó ir como invitado. Está planteado, afortunadamente, entre los distintos medios que hacen el futsal, digamos, que digamos, un espíritu que no es de competencia, sino que es de concurrencia y de colaboración. Entonces, entre todos nosotros, pequeños medios, pues, seguimos siendo pequeños medios, tratamos de ayudar para que, bueno, que el deporte tenga su difusión, a lo mejor con diferencias de estilo, de opinión, que está completamente válido, y aspirando, bueno, a lo mejor en algún momento el futsal llegue a los medios masivos ya con una continuidad. Bueno, plantearon hace 15 días de que estaban buscando sponsors para poder tener una página de Olé. Yo hice una cuenta, a ver, muy simple. Dijeron que eran 24.000 pesos por mes. Yo digo, son 50 clubes que pagan 5.000 pesos para participar. Son 250.000 pesos, dividido 10 meses que dura el campeonato, son 25.000 pesos por mes. Bueno. La cuenta está clara. Sácate la cuenta. La cuenta está clarísima. Los árbitros, digamos, AFA los va a tener que pagar. Jueguen futsal o dejen de jugarlo, digamos, porque tienen una obligación, digamos. Sí, obvio, son contractual, cargas sociales, todo eso, digamos. Salga o no salga de los clubes, la AFA se va a tener que hacer cargo. Y después, bueno, después los clubes se hacen cargo de la mayoría del resto de las cosas. Los árbitros inferiores pagan los viáticos, pagan la policía, pagan las entradas. O sea, bueno, no sé, entonces. Sí, seguro. Es un tema para seguir tocando y nunca. Si tienen un sponsor, vengan a aportarlo. Claro. La selección nacional ahora depende de Ezeiza, se supone que está dentro del presupuesto de selecciones nacionales. Se verá ahora con AFA TV. Yo digo dos cosas. Uno, como decía Juan Pablo II, no hay que tener miedo, no tengan miedo. Y segundo, bueno, empecemos a charlar y que se empiecen a abrir un poquito las cabezas y nos vamos a dar cuenta con la realidad que tenemos y con el potencial que tenemos para lo que es el deporte de futsal. Siempre van saliendo temas nuevos y siempre... Cuando lleguemos a un punto que digamos que estamos perfectos, siempre va a haber nuevos temas y siempre vamos a tener algo por mejorar. Y no les robo más tiempo. No. Le quiero mandar un saludo a acá a un amigo, a Nicolás, jugador de la primera UBA, que me parece que es el presidente del club de fan. No descansa si no lo nombro. Así que agradecerles por el espacio y sigan adelante con este programa. Dale, gracias Patricio, estamos en contacto. Patricio Knaut pasó por A Dos Toques y nosotros tenemos que cortar después de 51 minutos de corrido. Vamos a hacer una tanda y volvemos un rato.